Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Qué pasa, Mérida? ¿Están ahí? Directamente desde Chile. Ya, ya. Maquisa. Y esto dice. M-A-K-I-Z-A, Maquisa, Maquisa, Maquisa, Maquisa. Hey. M-A-K-I-Z-A, Maquisa, Maquisa, Maquisa. Será que somos nómades sin fronteras. Ok. Verá. Como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso. Sin parar, sin parar, sin parar. Has pasado tanto tiempo tras tu reja, tras tu reja. El pasado aleja, al ajeno extranjero y te quejas de que no se asemeja. No quiere que el imperio lo proteja. Moraleja, se cierra siendo almeja. Ignorancia que refleja tu arrogancia. No. Ese alzante, un inmigrante con la esperanza. Con falsa información se lanza en alabanza. Su bonanza afianza su confianza, plan de mejorar la vida. A cruzar el muro, a cruzar el charco. Pasar tanto más rato descubrir el fiasco. De que la frontera más que física y política es social. Hablemos de igualdad, de libertad con claridad. Que no puedo entrar porque no tengo visa visitar. Que sin divisas divisar no me deseas avisar. A menos que en tu army me decida alistar. Jamás nunca mis pies van a pisar tu suelo federal. Será que somos nómades sin fronteras. Verá como ignoro toda bandera. Sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Sigue al frente, afronta fronteras. No te fregues con frases, continúa afrontar. No te fíes que no es friend con un disfraz. Que solo quiere frenar para recibir sus cifras. Que son tonteras las fronteras, líneas en la tierra. Que frotan, explotan, países como Irán. Ya verán, caerán como es cesada. Que la misma condena se aplicará en USA. Somos nómades sin hogares, sin lugares permanentes. Que van de paso por el peso, ¿te imaginas eso? Sinceros, no seguiremos al dinero con esmeros. Pero no transitar por aquel sendero. M-A-K-I-Z-A, Maquisa, Maquisa, Maquisa, Maquisa. M-A-K-I-Z-A, Maquisa, Maquisa, Maquisa. Será que somos nómades sin fronteras. Verá como ignoro toda bandera. Sin malestar con maletas, cruzar sin novedad. Sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Déjenos pasar al norte sin ningún pasaporte. El planeta es un resorte de paisajes por montones. Que se borre las fronteras, cruzar la primavera, respirar por donde quiera. Ya de fuera que se quemen ya las visas, aduanas y palizas, controles policías por el lugar que se pisa. Que se borre el racismo, el temor a lo distinto, fanatismo nacional, para mí es lo mismo. Déjenos pasar, queremos atravesar por el suelo, explorar sin límites, por suelos caminar. Será que somos nómades sin fronteras. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Será que somos nómades sin fronteras. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Yo, yeah. Sin parar, sin parar. CO2 sigue sin parar, sin parar. Maquisa sigue sin parar, sin parar. Anita Lee sigue sin parar, sin parar. DJ Nack sigue sin parar, sin parar. Sonido ácido sin parar, sin parar. Mérida sigue sin parar, sin parar. Caracas sigue sin parar, sin parar. Venezuela sigue sin parar, sin parar. Maquisa sigue sin parar, sin parar. Yeah, yeah, yeah.